Bueno, ha volado la mañana. Estamos nosotros con otro contacto a esta hora, que me parece que ha sido uno de los ejes del año en el programa, que son los espacios que están a cargo de la profesora Cecilia Viñoles. Buen día, Cecilia. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, sí. Cecilia. Bueno, ¿cómo andás? Hola. Sí, ¿cómo andás? Te preguntábamos. Hola. No, bueno, a ver ahí. Con los, no nos escucha. Cruzadas. A ver si Cecilia nos escucha ahora. Ahora los escucho bien. Bien, bárbaro, bárbaro. Bueno, Cecilia, ¿con qué tema vamos hoy? Que se está terminando el año, ¿no? Granada, se un poquito. Está terminando el un tema año. Tema explosivo hoy. Sí, y está comenzando hoy el solsticio de verano a las 18:47. Sí, o sea, no, dijimos, no lo dijimos en el arranque nosotros. Sí, lo dijo Héctor. Vicente lo dijo en el flash. Ah, no, yo decía en Mañana de Radio. Sí, lo dijo. Y bueno, entonces para hacer honor al verano vamos a comenzar con un tema que es el granado. La granada, esa fruta bastante poco valorada en nuestro país, diríamos. Como un poco rara, ¿no? Sí, pero muy diferente es. Muy diferente, por cierto, y creo que conocida por aquellos que tienen algún papá o abuelito que la plantó en su jardín y que entonces la consumieron. Pero no es de esas frutas que habituales que vamos a buscar a la feria, vamos a comprar granada. Exacto. Pero bueno, la quería presentar a los oyentes por muchos motivos. Primeramente vamos a decir que la granada, su nombre botánico es Punica granatum, y pertenece a la familia de las punicáceas. Algunos dicen que esa familia ya no existe y algunos botánicos la incluyeron actualmente en las rosáceas, la familia de, a ver, de los manzanos y demás. Pero bueno, eso no importa demasiado. Lo que sí comentar es que ha sido una fruta muy apreciada durante siglos, de las más antiguas cultivadas por muchas culturas, y que es considerada un símbolo de fertilidad y de abundancia. ¿Saben que el origen de la granada, el más remoto, en donde creció en forma silvestre por primera vez, fue en Irán? Y bueno, de allí, hace unos 5.000 años más o menos que se la cultiva, se fue extendiendo hacia el este, a la India y a la China, y hacia el oeste, a toda la zona del Mediterráneo. Y bueno, por cierto, queda bien claro que al Mediterráneo le introdujeron los árabes, ¿no? Sí. Y que hay una ciudad que lleva su nombre, nada más y nada menos. Sí. Y bueno, de allí, de la cuenca del Mediterráneo, por supuesto, vino América. El nombre viene, dicen, del latín, el de Granada, que quiere decir fruta de muchas semillas, y por cierto que las tiene. Sí. Sí. Bueno, estuvo presente, saben, en la mitología griega, en la historia de Perséfone, de la hija de Zeus y de Deméter, a quien Hades, el señor del inframundo, que se la quería llevar con él, de hecho la raptó, ¿no? Sí. Le ofreció una semilla de granada para tentarla. También la granada es una de las siete plantas bíblicas y se la utiliza en muchas fiestas religiosas de esta comunidad. Reyes y obispos europeos también han tenido granadas bordadas en sus vestimentas y podemos comentar de que tan valorada era que en el siglo XIX los aristócratas europeos cortaban una granada a la mitad para engalanar los centros de mesa que tenían llenos de frutas. Es que son preciosas. Sí, preciosas, como una forma de prestigio. Pero bueno, ¿por qué la traigo hoy aquí? Por tres motivos principales, Ángeles. El primero, de por qué incluirla, a ver, en nuestro huerto jardín. ¿Por qué tener una granada? Claro. Sí, en principio, el primero, el estético. Porque es un bello árbol que llega a tener aproximadamente 2 metros y medio, 3 de altura, con una hermosa corteza grisácea, con hojas verdes muy brillantes, de un tono muy lindo, y las flores en primavera, que ya están, digamos, en el final, ya se está formando el fruto, son como un farolito, como con forma de estrella, de un color naranja, casi rojo, muy intenso. Y bueno, después dan paso, obviamente, a la fruta que conocemos, una fruta grande, vistosa, y que al abrirla verdaderamente es como una joya, ¿no? Claro. Porque tiene estas semillas rojas brillantes que parecen como rubíes. Sí. Y tan perfumadas. Sí. Cecilia, una pregunta. ¿Es un mismo árbol? Digo, porque yo me acuerdo desde hace muchos años que decían granada de jardín. ¿Es lo mismo la granada de jardín que la granada común? No. No, justamente así como hay ciruelo y ciruelo de jardín, membrillo y membrillo de jardín, hay granada que da la fruta esta comestible y la granada de jardín. Quizás se ve un poco más, que después voy a hablar de eso, y la he visto acá, tengo acá en una placita cerca, hay dos, en espacios públicos se ve un poco más la granada de jardín. Sí. Bueno, el segundo motivo, Ángeles, es que es un frutal muy rústico, de muy poco cuidado, que prospera casi en cualquier suelo y, muy importante, ideal para esta época que estamos viviendo tan complicada, que estamos padeciendo en el campo de las sequías, es un árbol, un frutal que soporta muy bien la sequía. O sea que hay que empezar a cambiar un poco también lo que plantamos, adaptarse a este cambio climático, ¿verdad? Sí. Ese sería el segundo motivo. Y la tercera razón para incorporarlo a nuestro huerto jardín es su valor nutricional. Porque tú sabes de que ha sido muy revalorizado o se ha puesto, digamos, de moda, en especial por el jugo. El jugo de la granada, que tiene unas cualidades extraordinarias, es antioxidante porque tiene una gran presencia de polifenoles, es antiviral, tiene propiedades también antitumorales, se ha estudiado, sobre todo puede tener influencia en temas de cáncer de piel y de próstata. También es reguladora la granada de los niveles del colesterol, ayuda a bajar el colesterol, ayuda también a un buen funcionamiento del hígado. Fíjate que tiene una enormidad de vitaminas, tiene vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B9, tiene fósforo, hierro, imagínense, calcio, cobre, potasio, manganeso, y es rica en taninos, eso que le da el amargor, ¿verdad?, en la piel, como los vinos. El jugo de la granada, entonces, es un tesoro también pensar para el aparato digestivo, porque sabéis que tiene muy buena influencia contra diarrea, contra cólicos, flatulencia, y en caso de estómago delicado. O sea que son tres muy buenos motivos para empezar a plantar. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, decíamos que los españoles la trajeron a América, y sabes tú de que me sorprendió que la trajeron, y en particular se plantó en tres lugares: en Chile, en Brasil, que uno no sé, no me lo imaginaba, y en California. Los principales productores a nivel mundial en este momento son la India, pero que increíblemente no la explota tanto para comercializar al exterior, sino más bien para consumo interno, y se la usa como alimento en la India, como adorno, sigue la parte estética, y también la utilizan para teñir telas. O sea que recuerden que cuando la manejan, mancha, y mancha mucho. Sí, mancha mucho, como la remolacha, como la mora, o sea que con delantalito. España es el principal exportador, sobre todo para la comunidad europea, y también son importantes productores Irán e Israel. Y los principales consumidores son, obviamente, los Emiratos Árabes, Europa y Estados Unidos. Y saben ustedes que Argentina también es compradora de granada, pero también es productora, y tiene desde hace años cultivo de granada, en especial en la provincia de Formosa, cuyas condiciones climáticas son ideales para la producción todo el año, y entonces funciona también contraestación con Europa y toda la parte de exportación de Granada. Y ahora consejitos para plantar un granado, para que se entusiasmen y este próximo otoño, entre el otoño, invierno, hasta finales del invierno, es el momento ideal para plantar un granado. Yo tengo uno en el fondo que tiene unos 2 años, ya está dando alguna fruta, estaba lleno de flores, pero con estos vientos prosperó poco y tengo poquita fruta, pero ya el año pasado llegué a comer alguna. Para plantar un granado lo que se aconseja, lógicamente, que sea pleno sol, que sea resiste, como dijimos, cualquier suelo, pero está muy bueno antes de plantarlo, abonarlo bien con compost o con humus de lombriz previamente, plantarlo en un suelo un poco alto para así ayudar al buen drenaje, que es fundamental para que prospere. Y bueno, después, una vez plantado, podemos reforzar la nutrición del suelo en primavera y en otoño con algún abono natural. Lleva una poda muy liviana, muy ligera en invierno, nada más que para estimular la fructificación, o sea que no da trabajo, y necesita un riego regular, pero no excesivo, durante, digamos, que los primeros 3 años hasta que se afianza bien. Pero después, como dijimos, se mantiene bastante bien solito. Comienza a dar fruta a partir del 2º año. O sea que eso también es fantástico. Y bien cuidado, sabes que es muy longevo. Me asombré de leer de que llega a haber ejemplares en San Pablo, tienen ejemplares que tienen 100 años. Increíble, realmente. Bueno, como dijimos, entonces es muy, muy rústico. Eso es súper importante para estos momentos. No tiene en general prácticamente ninguna plaga ni enfermedades. El mío ha estado perfecto todos estos años. A veces, a ver, en primavera suelen atacarlo las hormigas, pero eso, bueno, sabemos que es algo con lo que tenemos que convivir. Y también puede en algún momento, en los veranos, tener algo de pulgones. Y bueno, si aparecen pulgones, por supuesto los manejamos simplemente con la mezcla de agua y jabón blanco, que habitualmente tratamos en ese caso los pulgones. ¿Y cuántas veces se le pone? ¿Cuántas veces hay que ponerle? Y eso vamos viendo, ponerle que siempre, como decimos, cuando no hay sol, cuando no le da el sol a la planta, sobre en la tardecita, sobre todo en el embés de las hojas, porque es donde allí están, y ponele que cada 10 días, una cosa así, hasta que veamos que se van. También se puede beneficiar mucho con el tema de los pulgones si plantamos, por ejemplo, caléndulas al pie del árbol. Eso va a ayudar. Y bueno, aparte, imagínense lo precioso que puede quedar, ¿no? Un granado las flores y los frutos en ese naranja fuerte y las caléndulas de un naranja más suavecito al pie del árbol en la base. Estéticamente realmente es precioso y funciona. En granado justamente de jardín, que tú me preguntabas, he visto, por ejemplo, el que hay acá en una placita cerca, suelen agarrarse, ser atacados por cochinilla. Y bueno, eso podría ser la otra plaga que digamos que los ataca, pero es bastante raro. Claro. En general no es común, es muy fuerte. Hay que darles un dato muy importante, Ángeles, que la fruta, en este caso la granada, debe ser cosechada madura, cuando ya tiene ese tono rojizo, bien naranja, bien fuerte la cáscara, no tiene que estar verde. Bien. Porque es una fruta que apenas tú la cosechas, ella luego no sigue el proceso de maduración. Porque viste, de repente una pera la cortas y sigue madurando en casa una vez cosechada. En este caso no. sería imposible de comerla, no estaría en su punto y no estarían jugosas las semillas como deben estar. O sea que hay que mantener la fruta en el árbol hasta último momento, hasta que esté bien madura, bien grande, bien naranjita, un naranja medio rosado, digamos, que toma. Eso es bien importante. Se la puede cultivar también para aquellos que no tengan mucho espacio en algún contenedor bien grande, no en maceta, obviamente, en algún contenedor bien grande, profundo, con muy buen drenaje y siempre ubicada al sol. Yo acá no he visto, no sé si existen, pero en otros restos, en el resto del mundo, en algunos lados, hay variedades enanas que son especiales para cultivar justamente en contenedor, en pequeños espacios. Hay una variedad que se llama nana, justamente. ¿Cómo vamos por ahí? Bien, bien. Una pregunta sobre las granadas del árbol de jardín. ¿Son comestibles? No lo sé, se me ocurre que tal vez no, yo no probaría. Se me ocurre, es más de adorno, no es como el ciruelo, entonces. No lo averigüé, preferiría que no las probaran por las dudas, además son como muy chiquititas, realmente. Está muy bien. Hay una pregunta, Cecilia, sí. Ya que estábamos con alguna pregunta, que nos mandan en audio. No tengo presente el nombre de la oyente. Etel. Bien. Ahí va. Ahí va. Buenos días. Sí, espectacular lo que está diciendo la compañera Cecilia, pero ¿dónde se pueden conseguir granadas para la compra? Bueno, es bien interesante. ¿Dónde se puede comprar granadas? Porque no las encontrás así nomás. Sí, tiene razón. No es fácil encontrarlas. Generalmente he visto en algunos lugares especiales de importadores de frutas exóticas. Había uno por la calle Avenida Brasil, por ahí, y Obligado. En mercados así especiales que traen fruta exótica. Ahí se consigue más la granada. O si no, bueno, a veces hay vecinos que tienen, que cosechan y que no la comen. A veces suele suceder que es una fruta no aprovechada, la tiene alguien en el jardín y no la come. Claro. Por eso es que estoy entusiasmando a que lo tengan, que lo compren, que se consigue en viveros. Tampoco es súper fácil de conseguirlo, pero en primavera en general se consigue en viveros importantes, y poderlo plantar y tenerlo en casa. Porque no se produce en Uruguay, así como para que llegue a un mercado, no se produce. No, evidentemente no hay producción, sería algo bastante interesante, porque si estamos diciendo que en cualquier suelo funciona bien, o justamente en zonas un poco más secas anda perfecto, sería bueno como los arándanos, tener una producción con estación. Y sé que tiene una alta producción de toneladas de fruta por hectárea. Estuve leyendo a nivel de Argentina lo que producen en Formosa, y eran toneladas y toneladas, rinde muchísimo. Y se planta con una distancia no tan grande, porque a ver, es un árbol que tiene capaz que unos metros de diámetro, pero que entra mucho por hectárea. Estamos hablando, claro, ahí de un cultivo de frutales, de un monocultivo de frutales, sin mezclarlos con otras variedades de frutales. Pero realmente sería bastante interesante poder tener una producción. Sería algo ideal para estimular. Sí. Porque además a nivel nutricional, como dijimos, es tan importante y es muy, muy requerido por el lado ese de todo lo nutricional, y también por el lado de la cosmética. Miramos. Es muy interesante, además, como fruta para comerla, la forma de pelarla, todo eso es muy... Sí, es cómo una se fruta come, para, ¿no? Es distinta. Para disfrutarla, para tener tiempo. ¿Cómo se la come, no? Se la corta a la mitad y se la puede poner sobre un plato o sobre la palma de la mano y se le da un golpe con una, por ejemplo, con una cuchara de madera, entonces caen las semillas. Seguro. Y ahí se la puede comer. O, por ejemplo, para jugo, el que quiera realmente extraer el jugo totalmente con facilidad, lo ideal es con ese exprimidor de metal de palanca, que ahora sí. Está en venta, sí. Y que en las ferias hay mucha gente que exprime así naranja y vende juguito de naranja. Bueno, ese exprimidor sería el ideal para poder extraer bien el jugo. Se utiliza obviamente en jugo, mezclada con otras frutas, en repostería, en helados, en ensaladas, se combina mucho con distintas hojas verdes, con frutos secos, a veces con naranja, una ensalada muy fresca. Se utiliza también con carnes de caza. Bien. Esas son las utilizaciones. Y se autopoliniza y se propaga por esquejes también. Tenemos otro audio, Cecilia, de Dale. Amílcar de Maroñas. Buen día, un simple comentario nada más, Amílcar habla acá. Una sobrina, cuando recién se casó, vivió del lado de Yaguarón, a 300 metros del río. Lo más extraño, hace unos cuantos años de esto, unos 30 y pico, 40 años, pero resulta que había unas plantas de granadas enormes. Y lo más extraño es que estaba en una parte alta y la arena, y la tierra era algo arenosa, o sea que tenía buen drenaje y daba unos hermosos frutos de granada. Pero tenía un brillo tan grande, capaz que la favorecía el clima, porque ya, lógicamente, son 400 y pico de kilómetros al norte de acá, ¿no? Un beso para ustedes y gracias por los consejos. Qué bárbaro. Gracias, Amílcar. Bueno, gracias a Amílcar, qué valioso realmente el relato, sí. Y parte de eso, de que no aprovechamos a veces lo que tenemos. Y esa es la idea, esa es mi función, tratar de entusiasmarlos para que planten cosas, las conozcan, las compartan, las disfruten. Sí. Y tengamos, digamos, la mayor soberanía alimentaria posible. Sí. En con los higos, Cecilia, ¿no? Está pasando con los higos, que se ven muy poquito en las ferias. Sí, antes vos tenías higos por todos lados y ahora no tanto. Y es otra fruta que vamos perdiendo. Sí, y cuando se ven, carísimos. Sí, además. Exacto, exacto. Diré que los higuitos vienen muy chiquitos este año. Hasta a la liguera le está costando mucho esta seca. Está todo realmente muy, muy difícil en el campo. Muy complicado. Y ya empezaron las cotorras, ayer ya andaban arriba de las peras, y las manzanitas de mis árboles, ayer comentaba un grupo de compañeros productores que ya se están quemando, están quedando amarillas lo que está en la parte superior con la radiación. Exacto. O sea que auguro cosechas muy difíciles, porque no es un tema de tener riego o no, que por supuesto que ayuda, yo en mi caso no tengo agua suficiente para regarlas en el momento, pero amén de todo eso, el problema de la radiación es brutal, sí, realmente preocupante. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, lo que decía sí. Nabune el otro día, que está quemando la uva. Sí. Exactamente, que yo le conté lo de las moras y sí. Él dijo lo de la uva. Exacto. Sí, tal cual, nos estamos enfrentando con cosas desconocidas y bueno, vamos a tener que tomar medidas extraordinarias, ir inventando cosas para sí. La protección. Mira, sí. Héctor del Buceo da los buenos días y dice, granadas podría haber en el MAM, es una de las frutas típicas de Armenia. Mira. Sí, claro. Puede ser que el MAM traiga, que a veces trae mucho fruto exótico, papaya, mango, todo eso también por el caso de los inmigrantes, ¿verdad? Que claro. Están ahí en la zona viviendo y consumen. Y bueno, no sé si ahora consumen tanto como querrían con los precios, pero que consumen ese tipo de frutas más tropicales. Bien. Y Patricia, bueno, Patricia Sismanisí, que vive en la costa de Canelones, nos manda una foto y dice, mi árbol de granadas. Y se ven las hojas súper brillantes y dos sí. Granaditas allí que están en proceso, que le agradecemos muchísimo la foto, porque esto nos sirve mucho a nosotros también, aparte de verla para las publicaciones nuestras. Divino, espectacular, que prosperen, suerte con las granadas y que las disfruten, me encanta que lo tengan en el jardín. Bueno, creo que quedamos por acá, ¿verdad? va quedando por ahí. Bueno, yo quería agradecer a la radio por este espacio tan valioso para mí y bueno, saludar a todos los compañeros de la radio, a todos los compañeros, a la audiencia en general, a los alumnos, agradecer por este año que hemos tenido en contacto y bueno, seguiremos todo el verano con temas interesantes justamente referidos a la sequía, al agua y demás. El tema de enero va a ser un poco eso, algo que los va a sorprender, una propuesta un poco distinta. Bueno. Y que saludar, Ángeles, si me permiten, sí, a un veterinario amigo de mis animalitos, Jorge, que me enteré el otro día que se sumó a la audiencia de la radio. Mirá. Y que me... Entonces, bueno, le quiero mandar a él saludos y, bueno, muy felices fiestas y un mejor año para todos. Nos sumamos nosotros también dándole la bienvenida a Jorge. Exactamente, bueno. El día podemos hablar con él, a ver si lo convences para hablar con él, capaz de consejos de con animales. Con los animales, claro. Sí, qué bueno que estaría. ¿En serio? Bueno, estaría. Bueno, un abrazo, Cecilia, muchísimas gracias por todo lo del año realmente, y por supuesto que en enero estamos puestos ahí, ¿eh? Bueno, nos vemos en enero entonces. Buen comienzo. Un abrazo para todos. Gracias. Igual para vos y tu familia.